así nomás, justo haga lo que quiera. Este es un buen ritmo que levanta hasta una calavera. No se pierda en este son, esto fue para que sea. Bailando, tocando, nunca me estoy criticando. Yo sigo, sigo, ojo reciba tocando. Esta vez es un buen ritmo que me va volando. La mano para arriba, que lo que está pasando. Aquí te va a todos lados, el ritmo a los soldados. La gente que esté conmigo, hoy va a ser lo que le sigo. Las manos en el aire, Luna Paz. Dice: lo que quiero de esta tuya callejera son ideas, son independientes. Esto no es para cualquiera de ustedes. Si sucede esta mezcla, este es mi estilo, es mi forma verdadera. Y se toca acá en la calle, ya no sale. Debe fumo este jale. Vale, baja, ya quizás te la sabes. Sale, como sale. Aguántame, que te prepárense, porque eso es cumbia. Bailame, cúmbiame, cúmbia callejera. Porque esta cumbia se baila donde quiera. Bailame y cumbiame, cumbia callejera. Porque esta cumbia se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. Vamos a bailar, cumbia callejera. Vamos a gozar, que se baila donde quiera. ¡Hey! ¡Manos en el aire, Luna Park! ¡Hey! ¡Hey! ¡Está tirando acá! Hobby.com. ¡Aplauso para Dante Spinetta! ¡Esto es la más gratis! ¡Feliz cumpleaños, Pablo! ¡Feliz cumpleaños, hermano!